Bueno, este lunes comienza la mega causa Arsenal Jefatura, lunes 12, en los tribunales orales federales. Esta mega causa va a dar cuenta de lo que sucedió en dos centros clandestinos de detención en nuestra provincia. Uno de ellos es Arsenales, el Arsenal Miguel de Escuénaga, que es un juicio que nosotros venimos impulsando y venimos esperando desde hace muchísimos años. El Arsenal Miguel de Escuénaga fue un centro clandestino de detención y exterminio, de donde se calcula que pasaron miles de personas, que no eran solamente de Tucumán, sino de todo el noroeste y también de otros lugares del país, que eran trasladados en este sistema y este circuito que conformaba el sistema, este plan sistemático de exterminio, en el cual hay un montón de personas que pasaron por distintos centros clandestinos de detención del país. En este juicio es por 235 víctimas, tenemos 44 imputados que van a ser sentados en el banquillo de los acusados, entre los que se encuentran dos civiles y un cura. Acá esta mega causa es una causa y un juicio muy importante, es un punto de inflexión y muy, muy trascendente, no solo para la lucha de los organismos de derechos humanos, no solo para los familiares de las víctimas, no solo para las distintas querellas que han ido impulsando durante tantos años este juicio, sino que definitivamente es un punto de inflexión para esta sociedad y para esta provincia. El universo que contiene a las víctimas de esta megacausa es tan simbólico y tan significativo y tan descriptivo del genocidio que nos atravesó. Tenemos mujeres embarazadas, entre las víctimas hay familias completas, hay conscriptos, hay policías, hay jóvenes, hay ancianos, hay viejos, hay trabajadores, hay obreros, hay ex vicegobernadores, hay diputados, hay senadores, hay militantes, hay muchísimas personas. Y en ese universo descrito de tal forma está esta porción de la población argentina que fue el objetivo a eliminar por los genocidas. ¿Dónde se va a llevar a cabo el juicio? El juicio va a ser en el Tribunal Oral Federal, Chacabuco, esquina Crisóstomo. Inicia este lunes, 9 de la mañana. Estamos convocando todos a presenciar el inicio del juicio, esta histórica mega causa. Y en teoría se va a desarrollar durante toda la semana que viene, completa, y a partir de ahí va a ser las audiencias públicas, orales y públicas, cualquier persona que tenga ganas, que quiera participar, que quiera acercarse, que quiera saber la verdad, puede con su documento de identidad, se presenta y puede presenciar las audiencias. Las audiencias en teoría serán todos los jueves y viernes. Se estima que el juicio durará alrededor de un año. Estamos hablando de más de 400 testigos, de más de 400 testimonios, no solo de las personas que van a ir, sino algunos que se van a incorporar por lectura, porque lamentablemente muchas personas fallecieron en el transcurso de estos 36 años. De hecho, una de los muchas madres, como Pirucho Campopiano, impulsora de uno de los de la mega causa Jefatura, una de las impulsoras, murió hace ya varios años a la espera de que este juicio se concrete. Como ella, un montón de personas, lamentablemente, que formaban parte de las víctimas, tanto sobrevivientes como familiares, no van a poder presenciar esta llegada de justicia. Pero bueno, estamos ahí, vamos a estar ahí muchos otros. ¿Y quiénes son la parte querellante, digamos? Mira, las querellas están compuestas, por un lado, por la Fiscalía Ad Hoc, la Fiscalía de Derechos Humanos, el Fiscal Federal. También están como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y después hay una serie de abogados que querellan a familiares y víctimas. Algunas querellan a través de organizaciones como FADETUC, y otros querellan a familiares, históricos familiares de la provincia, que son representados por abogados, muchos, la mayoría de ellos abogados militantes. ¿Y qué significa esto de que dentro de los imputados haya un cura y haya personas de la sociedad civil, no solamente militares? Bueno, esto que yo te decía con respecto al universo de víctimas que describe de una manera muy acabada lo que sucedió y el genocidio que nos atravesó, también de esa misma manera está abarcada y está descrita en la imputación de civiles y una persona como Mihalchik, que cumplía funciones de sacerdote dentro de Arsenales. La dictadura fue una dictadura cívico-militar, y de esta manera es que también llega a juicio la pata civil, ¿no? La pata civil de la dictadura no fue de ninguna manera menor, y no fue solamente solamente civiles, que como estos que están ahora llegando a juicio, que fueron la mano de obra y que formaron parte de las patotas que secuestraban personas y que formaban parte de las patotas dentro de los centros clandestinos, sino que también está la pata civil, está conformada por los grupos económicos que sostuvieron y que se beneficiaron por el terrorismo de Estado. Esa es una pata muy importante a la hora de pensar y de entender cómo se constituyó el plan sistemático de exterminio. Y sin ningún lugar a dudas es un hecho muy simbólico y muy esclarecedor que también esté imputado un cura. No es el primero, nosotros ya tenemos que en cuenta en Argentina, von Bern ya ha sido condenado y ya su sentencia está firme por delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio en La Plata hace ya varios años. Sin embargo, la Iglesia Católica no lo ha excomulgado, a pesar de que la justicia argentina, con todas las garantías que se le dio a él para estar en juicio, lo ha condenado culpable de delitos de lesa humanidad. La Iglesia Católica no lo ha excomulgado y en el caso de nuestro cura participante del terrorismo de Estado, Mihalchik, la Iglesia ha sido la fiadora, ¿no? Se ha presentado el dinero para la fianza del cura durante el proceso, durante este momento en el que él ha estado procesado. Y vos hablabas de un circuito, ¿verdad? En esto de desde que se lo... de todas las víctimas que han sido secuestradas, ¿cómo se trata ese circuito? Porque no solamente tienen que ver arsenales, sino también entra el Pozo de Vargas en esto, ¿verdad? No. Esto con respecto a los circuitos es porque dentro del plan sistemático de exterminio se entendían a los centros clandestinos de detención como no lugares, lugares donde eran detenidos, alojados. Los militares le llamaban lugares de detención, lugares de reunión de detenidos, sino que también conformaban distintos entramados, es decir, ahí existen centros clandestinos de detención que eran de paso. Acá en Tucumán fueron centros clandestinos de paso, la ex brigada de policía, la facultad de educación física, la sede de los bomberos, todos esos lugares fueron lugares de tránsito, de detención y de tránsito de detenidos, a donde después eran trasladados a los centros clandestinos de mayor envergadura, como sean la jefatura y arsenales. A su vez, arsenales era el lugar donde se los trasladaba para ser exterminados. Por eso se habla de un centro clandestino de detención y exterminio. Vos tenés que tener en cuenta que el año pasado se descubrieron, forman parte de denuncias que nosotros venimos haciendo, los organismos de derechos humanos vienen haciendo desde hace muchísimos años, se descubrieron fosas clandestinas, de donde ya se pudieron identificar a 14 personas, en los primeros restos que fueron descubiertos el año pasado dentro de arsenales. La existencia de estas fosas da cuenta de esta característica del centro como lugar de exterminio. Así también existen otros lugares a donde eran arrojados los detenidos desaparecidos, como ser el Pozo de Vargas, como ser fosas comunes dentro del Cementerio del Norte, que son lugares donde la justicia y a través del EAF, que es el Equipo Argentino de Antropología Forense, ha ido dando cuenta y restituyendo la identidad de esos restos. De ninguna manera esto significa que estos son los únicos lugares a donde fueron arrojados o fueron a parar los detenidos desaparecidos. Este juicio también viene y esperamos que en algún momento este juicio también venga a romper el pacto de silencio que hay entre policías, militares y todos los responsables de estos crímenes y digan dónde están, a dónde fueron estos enterramientos clandestinos, a dónde, cómo fue el destino final de nuestros familiares. Y para la sentencia, ¿qué es lo que se espera? Por supuesto que esperamos que los delitos que cometieron tienen que tener una condena ejemplificadora. No estamos hablando de delitos comunes, estamos hablando de delitos de lesa humanidad, delitos que no prescriben en el tiempo, y esta no prescripción en el tiempo necesita, sin ningún lugar a dudas, una condena que sea de alguna forma equiparable a lo que significaron sus crímenes. Y sea cual sea la condena que sea dada a cada uno de los responsables, estas condenas deben ser cumplidas en cárceles comunes. Esto es lo que nosotros esperamos, esto es por lo que venimos trabajando y por lo que venimos militando y luchando desde hace tantísimos años, y que esperamos que se concrete en esta mega causa y en las que vienen también.